Frases y esta de la presidenta, por supuesto, el ideal para que la analice es usted. Escuchemos. He tomado la decisión que por primera vez en la historia de nuestro país, uno de los derechos de exportación más importante, en este caso el derecho de exportación a la soja, crear con él un fondo federal solidario para ser coparticipado con provincias y con municipios, con el mismo sistema de la ley de cheque, 70% para la nación y 30% para las provincias y que éstas al mismo tiempo repliquen hacia el interés de sus jurisdicciones la misma coparticipación como en los municipios en 70 y 30. Y todo esto para llevar adelante un proyecto muy ambicioso de escuelas, etcétera, dijo la presidenta. ¿Su análisis cuál es, ministro? Creo que es un tema, es una decisión sumamente importante. Primero porque usted sabrá que constitucionalmente los aranceles del comercio exterior corresponden al gobierno nacional, financian el Tesoro Nacional. En este caso la presidenta decidió que con los aranceles a las retenciones a la soja, el 70% quede para la nación y el 30% se distribuya entre las provincias. Y esta a su vez se distribuyan con los municipios. Esto es una medida más vinculada a la necesidad que tiene la Argentina de mantener el nivel de actividad y empleo, que acompaña otra serie de medidas que tomamos para diferentes sectores, para la industria, para la construcción, y acompaña un plan nacional de obra pública que tiene para ejecutar este año casi 57.000 millones de pesos, que es un plan totalmente federal, ya que llevan adelante, deciden primero la prioridad de las obras los intendentes, las ejecutan ellos, las licitan ellos y las controlan los intendentes. Así que me parece una decisión muy importante y por otra parte porque también viene a responder a un reclamo que he escuchado en reiteradas oportunidades, sobre todo el año pasado por parte de las entidades del sector agropecuario, cuando señalaban que las retenciones, parte de las retenciones, no volvía nada a la provincia. Cosa que por otra parte también era falso porque el gobierno central financia un montón de cosas, es decir, con los recursos nacionales. De cualquier manera, en este caso es específico. Esto es un fondo constituido para la construcción de escuelas, de caminos, de salas de primeros auxilios, de todo aquello que mejore el hábitat del ciudadano. Ministro, ahora bien, escuche lo que la propia presidenta decía el 9 de junio del 2008, en el día del levantamiento del paro del campo, sobre esto de las escuelas y demás. Escuche, por favor. Porque he escuchado discursos acerca de voracidad fiscal, acerca de que no se daba participación a las provincias. Es que he decidido crear este programa de redistribución social. Y estamos en dos semanas más en condiciones de desarrollar lo que va a constituir un plan que como mínimo va a llevar la construcción de 30 hospitales en distintas partes del país de complejidad 4 y más de 300 centros de asistencia primaria a la salud. Esto se va a fondear, este programa, con la diferencia de puntos existentes entre esa retención de 35 puntos vigente al 10 de marzo. ¿No es muy parecido lo del 9 de junio del 2008 en cuanto al propósito de qué se hace con los dineros a lo anunciado ayer, ministro? Sí, pero a ver, si usted deja que termine la grabación, se va a encontrar que eso se financia con la famosa resolución 125. Con el establecimiento de la movilidad, todo aquello que superase el nivel de retención establecido hasta ese momento, que era 35% para arriba, iba a formar ese fondo social. Como finalmente la resolución 125 fue derogada en el Parlamento, eso no pudo llevarse adelante. ¿Pero se puede hacer igual sin la 125 ahora? No, a ver si soy claro. En ese caso se formaba un fondo social a partir de la diferencia que se establecía entre el 35% establecido y la movilidad. A medida que aumentaba el precio del commodity, ese fondo era más grande. Ahora hay una decisión diferente. Producto, vuelvo a repetirle, de esta crisis internacional, que no es ajena a la Argentina, que está generando una baja en la recaudación en algunas provincias, la presidenta ha decidido que parte de las retenciones del gobierno nacional, el 30%, sean destinados a las provincias y a su vez las provincias a los municipios. Ministro, buen día. En las rutas, como usted sabe, hay varios cortes y parece que se van a multiplicar en las próximas horas. ¿El gobierno va a tomar alguna medida especial ante esa situación? No, mire, nosotros aspiramos a que prime la sensatez, la responsabilidad, la cordura, la paz social entre los argentinos. Me parece que acá lo que tiene que quedar en claro es que el gobierno, que no es ni más ni menos que la representación popular, porque en realidad el gobierno fue votado, y finalmente, más allá de del diálogo que puede mantener con los diferentes sectores, el gobierno toma la decisión que le parece mejor, conviene al conjunto de los argentinos. Tiene una posición diferente frente al nivel de retenciones de la soja, y me parece que tenemos que respetarlo a esto. ¿Pensaron, por ejemplo, en segmentarlas para los pequeños productores y así multiplicar la producción para tener más para repartir en vez de...? A ver, López, la segmentación estaba establecida en la 125 y fue derogada. Yo creo que tenemos que, a ver, quitarle dramatismo a esto, pero sobre todo tenemos que tratar de clarificarle a la sociedad. El año pasado todo el conflicto se generó precisamente por la resolución 125, que fue derogada y se volvió al nivel de retenciones que tuvieron hasta el 11 de marzo. Pero no segmentaba, al productor chico le cobraba lo mismo que al grande, igual que ahora. Pero bueno, pero eso existía, era de esa manera. Cuando se quiso segmentar, se votó contra, o no recuerda usted. De cualquier manera, nosotros tenemos una posición diferente sobre el nivel de retenciones de la soja y lo hemos explicado. A ver, y nosotros respetamos la opinión del sector y pretendemos que se respete la opinión del gobierno. No, pero no estaba segmentado, no era que a los productores chicos les cobraban pero distinto que los productores grandes. Lo que estaba segmentado era que a partir de determinados precios la retención era distinta, pero no había una diferencia entre el productor de 1.000 toneladas con el de 10.000. Sí, había, Víctor Hugo, olvídese, ¿sí? Escúcheme, a ver, cuando se mandó la 125, nosotros mandamos con la movilidad, sufrió algunos cambios que fue precisamente la segmentación en la Cámara de Diputados. Y después no se transformó en ley porque fue votada en contra del Senado. Usted dice ya pero por supuesto, la reforma que se hizo un diputado. A ver, establecía segmentación y establecía subsidios al flete para aquellos productores que estaban a más de 400 kilómetros. Eso se votó en contra. Se votó en contra. Entonces yo digo, apelo acá a la responsabilidad de todos. En un momento muy difícil como vive la Argentina, en la cual todos debemos tratar de ser lo más solidarios y responsables posible. No me parece que la respuesta sea el corte de ruta. Sinceramente, eso perjudica al conjunto de los argentinos. Y en un momento difícil como este, ¿no habría que estimular la producción en vez de tener a todos los productores quejándose en las rutas? A ver, primero quiero aclararle, López, que la extensión y los niveles de producción de la soja han sido históricos. Primer tema, porque acá en realidad se habla de que falta una política agropecuaria. En los últimos años, el volumen de producción ha sido histórico. Este año no va a ser así, más aún con la sequía. Escúchame, porque este año se da en un contexto muy difícil. Primero, internacional complicado, y después hay una sequía enorme, absolutamente. Uh-huh. Usted lo sabe, en realidad sí. La sequía en realidad ha producido enormes perjuicios y nosotros hemos actuado frente a eso. Hemos tenido varias reuniones. Hemos llegado a acuerdos en aquellos puntos que nos podíamos poner de acuerdo, como el tema de la carne, la leche, el trigo, las economías regionales, la sequía, la emergencia agropecuaria, la financiación de nuevos préstamos. Nosotros tenemos una opinión diferente sobre el tema de retención a la soja. Primero, y le paso a explicar por qué, porque yo creo que a veces no se quiere escuchar. Nosotros creemos que un estímulo fiscal a la soja va en detrimento de aquellas producciones que nosotros queremos estimular, como el trigo, como el maíz, por eso hemos bajado la retención y trigo y maíz, de la carne, por eso hemos liberado y hemos abierto la exportación para la carne vieja o vaca flaca. Me parece que va en desmedro porque en realidad a medida que avanza la frontera de la soja, que cada día avanza más, este año nuevamente tenemos récord de superficie, y se exporta el 95%, por suerte, va en detrimento de aquellos productos que consume el pueblo argentino, primer tema. Y después, por otro lado, porque me parece que la Argentina todavía tiene un montón de cuestiones pendientes sin resolver. Sigue siendo un país injusto en materia de salarios para los trabajadores, para los docentes, para los jubilados, para llevar adelante un plan de obra pública como que nos estamos proponiendo, que aspiramos a que pueda mantener el nivel de actividad y empleo y que en realidad nos dé mayor certidumbre de cara a un año muy complejo. Pero yo me pregunto, y realmente con la mano del corazón le pregunto a quienes nos escuchan, ¿cómo le ha ido en los últimos años a la producción agropecuaria y a la Argentina? Sinceramente, ¿hemos hecho todo mal? O en realidad, en el año de la década del 90, en realidad las retenciones eran cero. Ahora, el dólar era 1-1. Y en realidad 50.000 chacareros estuvieron a punto de la extinción. ¿Y sabe cómo se salvaron? Con la devaluación que pagó el pueblo argentino. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no le decimos toda la verdad de lo que piden, de lo que ha ocurrido en la Argentina? Entonces tenemos que entender que el gobierno tiene una posición diferente y eso no es digamos, se puede compartir o no, ahora hay que respetar, para eso es elegido un gobierno. Miren si todos los sectores harían lo mismo. Si los docentes reclamarían el mes de 1.490 pesos, fíjese lo que falta, todavía reclamarían 5.000 si no cortan todas las rutas. Y lo mismo harían los trabajadores de la construcción y los mismos de la industria, porque quisieran un dólar de a lo mejor 6 pesos. Entonces me parece que acá hay que apelar a la responsabilidad que todos tenemos como argentinos, independientemente de los intereses de cada uno de los sectores. Ministro Randazzo, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted.